Caracol Radio, más compañía. Contribuir con el desarrollo del país se expresa con más que palabras. Por eso, en Promigas, hacemos. Transportamos y distribuimos gas natural y energía eléctrica, promoviendo una mejor calidad de vida. Porque así, y solo así, Colombia y Perú tendrán un mejor futuro. Promigas, buena energía, siempre. A aquellos que en algún momento pensamos que el fútbol no era lo nuestro. Un tipo que comenzó pateando cabezas. Sí, señores, él le quitaba las cabezas de las muñecas de sus hermanas para poder tener algo esférico que patear. Pero si encontraba un cartón y lo podía volver como una bolita, él también la pateaba. Recibió un gran ejemplo en su casa. Su padre era un jugador que tenía una muy buena pegada y que estaba haciendo poco a poco, en aquella época, hace mucho tiempo, una carrera muy promisoria dentro del fútbol. Pero cuando él nació, nuestro invitado dijo, momentico, chévere el fútbol, pero yo quiero ser papá. Y se dedicó a sacarlo adelante. Un buen día le vio talento a su hijo, a nuestro invitado. Se dio cuenta que jugaba con la cabeza, además de jugar con los pies. Y poco a poco se fue convirtiendo en un referente obligado. ¿Quién no recuerda con todo el cariño del mundo a esa selección maravillosa del profe Pekerman en Brasil 2014, cuando pasamos de primeros en el grupo, cuando el gol histórico de James? Pero es que en ese mundial también hubo goles de nuestro invitado. Jugó en grandes equipos europeos, en China, también lo hizo en México, justo en México. Marcó el gol 100 de su carrera. Menos carreta y más charla con el gran Jackson Martínez. Jackson, bienvenido a mi banda sonora. Saludos a toda la gente de mi banda sonora. Dios me los bendiga, un gusto estar aquí con ustedes. Qué alegría tenerlo acá. Está en Colombia, está en Portugal. ¿Dónde está Jackson? En este momento estoy en Colombia. Estoy visitando a la familia y también con otras cosas que debía hacer acá. Y disfrutando del calor de la tierra. Ah, qué alegría. ¿Hacía cuánto no venía Jackson? Por estos temas de pandemia, asumo que le tocó demorarse un poquitico para poder volver a abrazar a los suyos de aquí. Sí, ya lleva un poco más de un año que no venía. ¿Quién le queda en Colombia? Me imagino que su papá, su mamá, ¿quién más está? ¿Sus hermanas habitan en Colombia también? Mi papá, mi mamá, mis hermanas, mi abuela. Tengo, la verdad, muchos familiares en Medellín. Todos son de Quibdó, pero muchos de ellos están en Medellín. Entonces, cuando nos reunimos, la verdad es, hay como que invitar a unos y otro día a otro. Claro, porque si usted junta a los Martínez con los Valencia, imagino que eso es toda una tropa. Sí, sí. Hoy con nosotros, sí, en mi banda sonora, justo en estos días tan llenos de fútbol, de eliminatoria y de Copa América, con ese resultado que ya todos conocemos, uno de los grandes e históricos de nuestra selección y de nuestro fútbol. Para muchos, el mejor centro delantero de la historia de los, no sé cuántos, 70 años del fútbol nacional. Él es Jackson Martínez. Jackson, arrancamos cuando usted me diga. Estamos listos. Yo sentí en el final del sendero el llanto infinito de una mujer que empuñaba un poema en sus manos escrito por alguien que un día conoció. Era aquel habitante del mundo del alma sensible que quiso tener el amor del fuego imposible y al ver su destino su vida acabó. Diomedes Díaz al lado de Juancho Royce hace este Al final del sendero. Hoy mi banda sonora con Jackson Martínez. Jackson, ¿a dónde nos vamos con esta canción? ¿Qué recuerda? Esta canción me recuerda mucho a un vecino que, o sea, cada vez que ponía música, él podía poner 20 canciones, pero de las 20 repetía 20 veces esa. Ya, entonces, pero aparte, yo creo que nunca le pregunté, porque yo era niño, obviamente, pero siempre quedé con esa, me impresionó, porque claro. Aparte se ponía en la puerta y la cantaba, la bailaba y lloraba, entonces probablemente tuvo alguna situación ligada a la canción, porque si ponía 20 veces esa, era por algo. Era por ahí. Entonces ponía una y ponía esa otra vez. Otra y ponía esa otra vez. Entonces, fue una canción, digamos, como que quedó ahí de mi niñez por esa situación de ese vecino. Jackson, ¿qué barrio era ese? ¿En Quibdó usted dónde vivía? De muy, muy bebé, en el barrio Huapango. Huapango. Quibdó. Sí. Y después fui a vivir en el barrio El Paraíso. Uh-huh. y ahí el último barrio donde viví fue en el barrio Los Ángeles, que queda ahí prácticamente ahí al lado del aeropuerto. ¿Se recorrieron sus papás Quibdó de un lado al otro? Sí, sí. Estuvieron andando. ¿Cómo era esa casa de puertas para adentro? Cuando ya llegaron sus hermanas y usted, justo lo que contábamos al inicio, les quitaba las cabezas a las muñecas para poderlas patear. Mira, esa anécdota es, me da mucha risa porque esas muñecas son de esas que tú le quitas la cabeza. Ajá. Y tú vuelves y se la colocas y ella queda intacta. Pateada, pero intacta. Intacta. No se ve torcida ni nada. Entonces yo, claro, yo, mi mamá me decía que me compraban carro, me compraban unos jugueticos, con una volquetica, que no sé qué, que una cosa, y yo dejaba eso ahí. Ajá. Pero cada vez que alguien venía y me regalaba un balón, o que yo veía alguna cosa, parecía un balón, yo ahí mismo iba. Entonces yo en la casa veía como la cabeza de la muñeca, y lo que hacía era que le agarraba como si fuera un moño. Ajá. ¿Cierto? con un hilo al cabello para que no se ensuciara. Le sacaba la muñeca. Entonces a esa muñeca también le quitaba las piernas. Ajá. ¿Cierto? Entonces las piernas yo se las quitaba y las ponía como arco. No. En un lado. Y empezaba a jugar con la muñeca. Ya después ya las dejaba ahí intactas ya. No, pero me imagino, usted y yo somos de la generación que le daban a uno pelas por portarse mal. Me imagino las pelas de su mamá, de doña Ernest, ¿o no? Uy, sí, mi mamá era más tranquila, digamos, como para eso. Mi mamá fue una mujer que nos disciplinaba, digamos, y nos mandaba, teníamos un palo de guayaba. Sí. Porque allá en el Chocó realmente no necesitaba tener plantación de ningún fruto, porque estaba regado por todos lados. Todos se dan esa tierra. Tenían un palo de algo. Sí, así es. Y un palo de guayaba. Uh-huh. Entonces, vaya y me baja la varita, porque ella, mi mamá ya era cristiana ahí, y mamá dice, vaya y me baja la varita. Voy por la vara, uno buscaba escoger, pero cualquier vara que uno escogiera, el palo de guayaba le iba a doler a uno. Ay, ay, ay. Le iba a dejar su roncha ahí. Y había momentos en la que todas estaban gruesitas ya, y tú no lograbas como que cortarlas. Ay, ay, ay. Y las hermanas llorando, me imagino. Sí, la hermana. La menor fue la mejor portada. Ajá. Los que más llevamos fueron mi hermana y yo, la que me sigue y yo. Claro, porque yo soy el mayor. Los menores cogen cansados a los papás, ¿o no? Sí. Mi banda sonora hoy es con Jackson Martínez. Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, si quizás te vuelvo a ver me estremezco. Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, eres tú mi más bonito recuerdo. Me han contado que volviste a mi pueblo, que caminas solitaria y callada, y que solo vives de los recuerdos del primer amor que llegó a tu alma. Muchos le dicen el puro vallenato llorón. Para nosotros es el romántico, que uno se sabe de principio a fin. Jackson, no sé por qué uno se sabe estas canciones. En este caso, Los Inquietos, con la voz de Nelson Velázquez, nos trae Volver. ¿Por qué, Jackson Martínez? Es que esas canciones, aunque te guste o no te guste el vallenato, tú te las aprendías. Sí, eso se porque pega. Las escuchabas por todo lado, ¿me entiendes? Y son canciones bonitas. Sí. Las escuchabas por todo lado. Esta canción es de un conocido, ¿cierto? En ese tiempo, conocido, ya era mayor que en persona. Uh-huh. De ahí, también del barrio. Y era una canción que él dedicaba a la persona con la que estaba, pero esta persona falleció. Ah. Entonces, cada vez que escuchaba la canción, ya te podrás imaginar. Claro. O sea, era como un dolor de irreparable. De todas las personas que estaban ahí al lado. Sí, claro, total. Que sabían la situación, ¿me entiendes? O sea, todo el mundo que haya como que se estaba en un lugar y no, y ponían todos los que estábamos alrededor, como que se quedaban todo el mundo como que callado. Uh-huh. Como que, y ahí mismo él se quebraba. Entonces fue, esa es una canción que tiene una anécdota muy bonita porque, y muy triste, porque él hasta el día de hoy le sigue pasando lo mismo. Wow. ¿Y quién es él, Jackson? Es un conocido del barrio. Uh-huh. en Quibdó. Usted es un tipo, siempre lo he visto en las entrevistas, muy centrado, de pocas palabras, asumo que tímido, pero también asumo que en esa época, ¿a usted dónde llegaba? ¿Hacía amigos o no? Sí, yo tenía, es que uno va, Quibdó es muy pequeño. Sí. Y prácticamente toda la gente conoce, todos se conocen. Claro. Y tú tienes la oportunidad, digamos, de hacer amigos, que aunque tú sabes que pase un tiempo sin hablar con ellos, tú sabes que en el momento en que se vean, te vas a abrazar con ellos y vas a recordar tantos momentos que pasaron, que viviste junto con ellos. Pero yo siempre fui alguien muy reservado. Por ejemplo, en el fútbol pasaba. Claro. Que muchos me veían y era como que enojado, como que si fuera. No, pero era cuando yo hago algo, como que me enfoco. Estaba concentrado, y usted un tipo serio. Sí, me enfoco en lo que estoy haciendo y claro, como que me desconecto de lo otro. Pero sí tuve la oportunidad de tener muy buenos amigos. Muchos ya no están. Sí. Pero gracias a Dios, yo creo que cuando tú tienes una amistad de infancia, hace un mes más o menos volví a hablar con un amigo de infancia, cuando yo vivía en El Paraíso. Sí. Él vivía al lado de la casa y eran unos vecinos que él siempre llevaba, los padres de él siempre, los primeros de diciembre, había un paseo que, mira, yo conocí lugares de Chocó que si me preguntas dónde fue que estuviste, yo no te sé decir. Sí, sí, sí. En ese momento. Y con él, después de... tenía muchos años que no hablaba con él. Sí. Y la satisfacción y alegría de volver a escuchar su voz y conversar es algo impresionante. Como si se hubieran hablado hacía dos días. Esas amistades no se pierden. Hay que dar el crédito. Hay que dar el crédito, Jackson. ¿Cómo se llama ese amigo? Qué bueno volverlo a encontrar. Heiler. Al viejo Heiler, hombre, que seguramente nos está escuchando. Esta mañana, mi banda sonora es con Jackson Martínez. Así se llama, Sirena Encantada, y todo el mundo debe estar, Jackson, usted incluido, con la mano en el pecho y a punto de cantar el coro, ¿o no? Este va a ser una de las canciones que elegí, digamos, últimas para recordar. Ajá. Porque esta fue una canción, pues, que a mí personalmente me gustó. ¿Ya? Y me quedó como que de los vallenatos, así digamos, que yo escuchaba y que cantaba, ¿entiendes? O sea, yo escuchaba el vallenato, pero no lo cantaba, lo escuchaba, aún sabiéndome la canción. Pero esta canción era una canción que yo te cantaba, me cautivó la canción y la cantaba siempre que la escuchaba. Uh-huh. Y no por algo especial, sino... Hay canciones que tú las escuchas y como que... Claro. te quedan. Y se le pegan a uno, sin ningún recuerdo adicional, simplemente es una de esas que uno no sabe por qué le gustan, pero que le encantan a uno. Exacto, o sea, fue así, o sea, yo me mantenía, cada vez que la escuchaba, ahí me veías cantándola. El Pollito Herrera hace esta canción, Juan David Herrera. Jackson, ¿cuál es la magia de la cancha del Chipichipi? Porque todos los futbolistas quibdoseños comenzaron pateando ahí, incluido usted. El Chipichipi tiene una historia, y es que esa cancha es como una pequeña bombonera. Ok. Yo la escribo así, como una pequeña bombonera. O sea, uno iba y jugaba en el estadio La Normal. Sí. Algún partido. Y la cancha siendo más grande, no se sentía ese... y habiendo más gente. Claro. No se sentía lo que sentía ahí en el Chipichipi. Porque en el Chipichipi, cuando tú ibas a jugar contra otro barrio, tú veías en... los grupitos, o sea, todos juntos. Pero veías los grupos bien identificados, y cuando marcabas un gol, toda la gente para adentro de la cancha, y más si era un gol bonito. Toda la gente vibraba, claro, como la bombonera. Sí, sí. Sí. Y ahí hay un torneo, sí. Maturana, nuestro Maturana, que admiro tanto. La verdad es un maestro. Sin duda. Y él sacaron un torneo que se llamaba Los Maturanitas. Y en ese torneo tú podías ver el talento que te pude imaginar. De una manera impresionante. Y ya recuerdo un gol que marqué ahí en el Chipichipi. Uh-huh. Fue un día de vacaciones. Y yo creo que ya estaba, yo no sé si estaba en México, o creo que estaba era en México. Y entonces yo llego de vacaciones, pero... claro, yo ya estaba casi para regresarme, para volver a jugar, y me dice, no, para que juegue un partido, vamos a jugar contra unos amigos, y vamos a la cancha, y tú comienzas jugando con cuidado. Sí, claro. ¿Cierto? Porque, o sea, juegas con cuidado, te recreas, pero juegas con cuidado, y hay muchos ahí que no, que... pero movete, pues, que no sé qué. Movete como el profesional. Dale, pues, chachachá, movete, pues, haz algún gancho. Entonces. Haga. Haga alguna cosa ahí, man. La gente quería era que tú te deslumbraras ahí, ¿no? No, hay que cuidarse. Y claro. Entonces, hay una jugada, hay un gol, por ahí está grabado. No me acuerdo quién fue que lo grabó, pero eso. Sé que lo tienen por ahí. Un gol de chilena que hice. No. Se lo hice a mi pana Carlos Bejarano. un gol de chilena. Entonces viene, saca el arquero y yo paro el balón de pecho. Y claro, la cancha es de arena y piedra. Uh-huh. ¿Ya? Y giro así de espalda, chilena. Y el arco es pequeño, el arco es como un arco de microfútbol. Sí. Y entra esa bola. Y yo giro. Cuando yo giro, quedo así de rodillas. Y me encuentro, veo la persona que estaba gritando así de frente. y yo largo la risa porque dicen: ¡Golazo! ¡Golazo! Yo me quedé mirando así como que estabas hablando, ¿no? Ajá. Pues ese gol quedó, mejor dicho. Si tú escuchas un gol, te metió un. ¿Qué gol recuerdas aquí? Así que quedó el gol de chachachá de chilena. Vea, ni siquiera los de Portugal, ni los de México, ni los de China, sino el de chachachá de chilena allá en la cancha del Chipichipi. Sí. Y ahí está parte de la historia de uno de los más grandes de nuestro fútbol, Jackson Martínez. La pausa es para las noticias y regresamos en segundos con mi banda sonora, la sirena encantada del Pollito Juan David Herrera. Cuando sufría, ahora siento que te quiero. Hallarte. El problema es olvidarte. El problema no es tu ausencia. El problema es que te espero. El problema no es problema. El problema es que me duele.

Los deportes en Caracol Radio. El lateral de Atlético Nacional, Gerson Candelo, habló sobre la nueva etapa del club al mando del entrenador Alejandro Restrepo y dio su opinión sobre él. Espectacular, ya teníamos conocimiento de la manera de trabajar del profe. En alguna ocasión nos tocó compartir cerrando una liga cuando le tocó retomar la rienda del equipo, y la temporada pasada lo tuvimos muy cerca ahí apoyándonos y dándonos algunas indicaciones, así que esta relación entre cuerpo técnico y jugadores, que ahí ya existe un feeling y es muy importante, cada vez se solidifica más y creo que vamos por muy buen camino. Ahora solo resta confirmarlo en el terreno de juego, cada que nos toque salir al campo, sumar día 3 y conseguir objetivo por objetivo que nos hemos trazado. El cuadro verdolaga hará su estreno en la liga ante Envigado en condición de visitante el domingo. Con Restrepo al mando, el cuadro de Medellín buscará su título número 17 en el torneo local y un nuevo acceso a copas internacionales, luego de que el equipo fuera eliminado en la fase de grupos de la presente Copa Libertadores. El Barcelona ha impuesto varias exigencias en las negociaciones con el Atlético de Madrid por el trueque entre Griezmann y Saúl. Barça y Atleti avanzan para acordar un trueque que llevaría de vuelta a Griezmann al Wanda Metropolitano y Saúl Níguez al Camp Nou. Las negociaciones están encarriladas y ambas partes son optimistas para llegar a un acuerdo pronto. Sin embargo, desde el club catalán se tienen varias exigencias para la negociación para que el trueque se haga realidad. La primera exigencia sería que no fuera trueque jugador por jugador. La segunda, que el club no quiere pagar ni una parte de salario de Griezmann cuando esté firme con el Atlético de Madrid. Y la tercera, que ambos jugadores estén dispuestos a cambiar de aires en la Liga Española. El Carrusel Caracol gira cada fin de semana junto a las emociones del mundo del deporte. Regresa el fútbol profesional colombiano. ¿Qué equipos se reforzaron mejor? ¿Quiénes son los candidatos al título? Nos preparamos para el inicio de los Juegos Olímpicos en Tokio. ¿Qué colombianos tienen opciones de medalla? La Fórmula 1 estrena formato en el Gran Premio Británico. Y los últimos kilómetros del Tour de Francia. Acompaña tus fines de semana junto al Carrusel Caracol, sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio, más compañía. Es la música de DLG, eso quería decir Dark Latin Groove. Y una de las favoritas, sin duda, de Jackson Martínez, porque esta tenía algo de rap, que es lo que a usted le gusta, ¿cierto, Jackson? Exactamente, va por ahí. Y también tiene una historia, y es que había una muchacha, ¿cierto?, en el barrio, claro, en el paraíso. Claro, por ahí vamos, para ahí vamos. Que, sí, había una muchacha ahí que realmente como que era la única que me gustó, o sea, que me gustaba, la que me gustaba, pero nunca me atreví como a y yo, ella sabía también que claro, yo le gustó, o sea, ella sabía porque era notorio, pero yo nunca le dije. Pero esta canción se la dediqué cuando yo me iba a pasar de barrio. Cuando se iba del paraíso para Los Ángeles. Cuando me iba, exactamente. Entonces yo le dediqué esta canción a ella. Y y ahí ya quedó ahí como marcado esa canción. Y aparte de que ese grupo, precisamente también porque tenía esa fusión, ¿me entiendes? Me comenzó. Este fue el primer grupo que yo escuché que me cautivó en cuanto a la fusión. Claro. Porque era salsa pura, pero con una fusión que yo no había escuchado y que a mi oído fue siendo. Entonces, de ahí en adelante yo me comenzó a gustar ese tipo de fusiones, o sea, diferentes. Es que a diferencia, Jackson, de las canciones que escuchamos en el primer segmento de mi banda sonora, estas ya eran canciones que le pertenecían a usted, que se identificaba, sí, usted con esa forma tan, tan especial de cantar, justamente. ¿Cómo fue, Jackson, a los 12 años tomar la decisión de decirle a su mamá, déjame ir a donde mis abuelos en Medellín? Usted estaba muy chiquito. Estaba muy pequeño, pero esa decisión fue tomada por causa de la situación, se comenzó a apretar en la casa. Claro. Y yo veía que yo, a través del fútbol, si lograba ese sueño, podía sacar a mi familia adelante. Voy a ayudar a mis, wow, padres, a mis hermanas, a mis abuelos también. Y yo tomo la decisión de decirle, papá, mamá, me quiero ir a estudiar y a jugar. El estudio tenía que ponerlo primero. Claro. Porque mi papá y mamá, el estudio, mira, mi papá jugó fútbol y todo, pero el estudio, y aparte él lo que vivió, sabe, o sea, él sabía que no únicamente enfocarse en el fútbol era lo que podría dar, porque si no daba el fútbol, como lo que pasó con él por causa de que dejaron de pagarle, y pues él tiró eso, claro, dejó eso ahí, se fue a buscar trabajo como fuera para mantener a su hijo. Él sabía que el estudio te iba a dar la oportunidad por lo menos de tener un algo laboral, y yo me fui con la mentalidad también de estudiar y todo lo demás. Y ya yo no conocía a nadie. Fue difícil porque yo conocía a mis abuelos, estaban mis abuelos ahí, pero de resto no conocía a nadie. Y comencé prácticamente de cero. Mi papá me mandaba los guayos de él, los cosía, los remendaba y me los mandaba para yo entrenar. Claro. Pero mire cómo es de bonita la vida, Jackson. A su papá le tocó irse del fútbol para poder mantenerlo a usted. Y usted a los 12 decía, tengo que irme a jugar fútbol para ayudarle a mi familia. Es como la ley de la compensación, sí, ¿cierto, Jackson? Sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo en eso. Yo creo que los padres muchas veces tienen un temor, uh-huh, de disciplinar a sus hijos, de instruirlos de una manera fuerte. Yo creo que la preocupación de un padre no debe estar en si lo disciplina fuerte o suave. Cuando digo fuerte o suave, no hablo de maltrato, uh-huh, hablo de la forma de firmeza. Y mis padres nos instruyeron y disciplinaron con firmeza, sí, pero dentro de eso había un amor impresionante. Claro. Y es el amor con el que se disciplina al hijo que no permite que el hijo agarre rencor contra sus padres, contra esa autoridad que ellos tienen. Y yo viendo cómo ellos, mi papá buscaba trabajo en lo que fuera por sacar a su familia adelante, fue celador, fue trabajó aquí, trabajó allá, uh-huh, y eso yo lo veía de niño y lo admiraba, porque realmente tú dejar el sueño de ser futbolista, claro, por tu hijo, es porque tú acabas de reconocer que hay algo que tiene más valor que aquel sueño que tú tienes. Además que estaba comprometido con toda. Hábleme de don Orlando, porque él alcanzó a tener una escuela de fútbol, ¿cierto, Jackson? Sí, mi papá tuvo una escuela de fútbol en la que entrenaba ahí algunos niños, pero mira que él nunca me dejaba ir. ¿Por qué? No me dejaba ir, no, porque mi papá nunca me había visto jugar. Me veía ahí molestando, sí, pero no era que mi papá se quedaba viéndome jugar a ver cómo juega este muchacho, ¿no? Uh-huh. Porque normalmente cuando uno jugaba, uno salía a la calle a jugar con los amiguitos, ¿cierto? Y los que lo veían a uno eran los amiguitos. Entonces él y yo, papá, y yo lloré para que me llevara. Y mi papá nada. Hasta que un día, bueno, ya la insistencia me llevó. Me llevó y algunos eran, la mayoría eran como que un poquito más grandes que yo. Uh-huh. Y me llevó y en ese momento mi papá pues ve y dice, bueno, este muchacho tiene algunas condiciones que, sí, que yo no había visto, ¿ya? Don Orlando, yo lo escuché en alguna entrevista diciendo a él como, es que yo me di cuenta que Jackson jugaba con la cabeza y dije, este man tiene talento, así fue más o menos. Sí, exacto. Y él lo vio ahí en ese momento y ahí ya él empezó a prestarme más atención. De ahí fui a una escuela llamada de un tío que se llama Los Papeticos. Y ahí mi papá pues pagaba mensualidad mientras que pudo, ya después tuvo que salir porque no daba para seguirla pagando. Y fue un momento bonito porque yo con mi papá iba, y yo ese momento lo recuerdo como algo muy, muy hermoso, porque yo lloraba para que mi papá me llevara a jugar partidos. Jugaba muchos partidos. En ese tiempo había muchos torneos de barrio, de universidades, etcétera. Sí. Y yo iba para arriba y para abajo con mi papá, cargándole ahí el bolsito. Le cargaba el bolsito, iba para arriba y para abajo. Entonces, imagínate, esa pasión por el fútbol iba creciendo cada vez más. Claro. Terminaba el primer tiempo y nos quedábamos ahí en los muchachos ahí. Jugábamos ahí todos contra todos ahí en la cancha mientras comenzaba el segundo tiempo. Recocha. Sí, una recocha y era muy agradable. Jackson Martínez Valencia nos acompaña esta mañana con su historia de vida y canciones en mi banda sonora. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Y pasar a una familia, al frente iba un señor de edad. Se hace presente con una canción que es conmovedora, que hace que nos aparezca Jackson la piel avícola en los brazos y en el cuello. Amor y control. ¿Por qué? La interpretación me pone nostálgico. Uy, sí. En ese tiempo me traía a la memoria algunas de las amistades que tenía, que estaban en ese lugar. O sea, que estaban, wow, dentro. Es como meterlos ahí en esa canción, ¿me entiendes? Era el muchacho descarriado que abusaba de la confianza y del cariño de sus padres. Sí, muy difícil. Exacto. Y ellos con tanto amor tratando de sacarlo adelante, de sacarlo de eso. Exacto. Y yo viendo en casa lo contrario, ¿me entiendes? Sí. Te estuve viendo en casa recibiendo amor, instrucción, un cariño impresionante, una dedicación de tus padres, y tú haciendo el esfuerzo por honrar a tus padres. Y ver todo lo contrario, a mí me conmovía eso. Claro, en su carrera, Jackson, usted lo ha visto todo. Y cuando los futbolistas o cualquier persona consigue cierto nivel económico, de estatus y tal, muchas veces también necesita llegar ahí para descarriarse. Sí. Lo fácil habría sido en su momento de juventud tal vez descarriarse, porque eso era lo fácil, lo chévere, lo de moda. Ay, ¿usted por qué va para su casa? Ay, ¿usted por qué le hace caso a sus papás? Y uno por quedar bien con los amigos lo hace. ¿Por qué no se descarrió Jackson? Yo creo que Dios guarda la casa donde hay alguien que le teme. Y en mi casa, mi mamá, temerosa de Dios, orando todos los días por nosotros. Porque la oportunidad tú no necesitas ni buscarla. No, aparece, punto. Tú no necesitas ni buscarla. Tú quieres hacer parte de algo. Es impresionante. Yo, por ejemplo, te digo esto. Si mi papá me dejaba ir a alguna fiesta... Y mira lo que hacía mi papá. Mi papá no me dejaba ir solo. Mi papá me llevaba allá. Me ponía una hora. A mí no me daba... Los otros muchachos, digamos, que los padres, pues, los dejaban allá y eso, ¿no? Pero tu papá... no tenés niñera. Sí, a mí no me daba pena eso. No me daba pena porque él me estaba dejando ir. ¿Entiendes? Sí, claro. Él me estaba dejando ir, yo estaba disfrutando, yo iba y disfrutaba. Ya uno allá, pues, en la joda y todo lo demás. Y mi papá, llegábamos a esa casa y mi papá buscaba el dueño de la casa. ¿Quién es el dueño de la casa? Ok, señor o señora, yo dejo a mi hijo aquí y usted es responsable de lo que le pase a mi hijo aquí. Parado. Es su casa. Parado su sí. papá, parado. Sí. Donde me dejaba, hacía eso. Ajá. Y me ponía una hora y a esa hora, pum, iba y me recogía. Ajá. ¿Ya? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No es que un padre tenga que hacer eso, necesariamente. Pero en mi caso, eso ayudó a mitigar, ¿cierto?, ese tipo de cosas. Porque mi papá sabía que eso está ahí, palpable, todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces él lo hacía para guardarme de alguna manera, ¿cierto? Claro. Entonces yo creo que los padres, yo tengo mis hijos y yo a mis hijos, yo no voy a evitar que mis hijos tomen decisiones erradas. Yo sí lo que puedo evitar es que ellos digan, yo quisiera que mi papá hubiera estado ahí. Yo prefiero que ellos digan, mi papá estuvo ahí, como he tenido la oportunidad con muchos colegas y conocidos y amigos. Mira, a mí me da vergüenza decir esto, me dicen, porque mi papá siempre estuvo ahí, mi mamá siempre estuvo ahí, me buscaron bien, y yo, mira, porque el dolor de un hijo va a estar de los dos lados. Sin va a estar, si el padre estuvo ahí, y él simplemente no le prestó atención a eso y tomó otras decisiones y pagó las consecuencias, y si el padre no estuvo, también va a estar el dolor, porque de alguna manera él va a señalar un punto. Entonces yo creo que eso fue muy importante a la hora de yo no tomar decisiones. Tomé decisiones erradas, porque tú, si hay un hay en el barrio un grupito que le gusta la pelea, entonces tú quieres estar ahí. Claro. Entonces hay un partido de fútbol, entonces vamos a jugar contra esto y vamos a dar, tú quieres estar ahí, ¿me entiendes? Quiere claro. estar ahí porque quiere estar ahí. Además la adolescencia y la niñez, Jackson, son los momentos de tomar malas decisiones. Sí, es verdad. Pero mira que en medio de eso tú creces y no olvidas. Exacto. Los principios con los que tú creces en el hogar, que sabes que son principios correctos, tú puedes tomar miles de decisiones, pero tú vas a recordar siempre esos buenos principios. Mendoza hace Pensando en Ti. Hoy charlamos con Jackson Martínez y su música nos permite descubrir ciertos momentos y recuerdos. Como es de bonito recordar con la música, ¿cierto, Jackson? Sí, esa canción me recuerda a mi papá. Mi papá es salsero, o sea, yo puedo decirte, si me pones canciones de esos tiempos, salsa, yo no, tal vez no sepa quién las canta, pero las conozco. Mi papá es alguien que le encanta la salsa y es de esas personas que colecciona discos, tiene no sé cuántos CDs, y esa canción era agradable ver a mi papá y mamá bailando. Ay, divinos. Bailándola. y además, aparte de mi papá, ajá, mi papá bailaba la salsa. Y entonces mi papá tenía unos pasos que yo no sé, yo nada más se los veía a él. Ajá. ¿Ya? Unos pasos todos bacanos, así que levantaba la pierna. Entonces nosotros con mi hermana nos quedamos como espectadores. Tan lindo. Como que hubiera muy un show. Claro. ¿Ya? Y él se quedaba ahí con mi mamá, mejor dicho, bailando la canción. Entonces quedó como en mí ese momento. Ajá. Lo hacían, pero ese fue el momento en el que quedó más marcado, o sea, como donde los vi así como una armonía, ¿cierto? Como tú ves como esa felicidad a la hora de un compartir. Un ejemplo de esos que uno dice, ¿será que yo sí voy a ser capaz? Oiga, Jackson, ¿su mamá cómo le decía de niño a usted? Mi mamá me decía, la típica, ¿no? Para regañarme o para llamarme la atención, me decía... Jackson Arley. ¿Y para consentirlo, Jackson, cómo le decía? No, me decía, porque a mí en Quibdó mi abuela me quería poner Francisco cuando nací. Sí. Pero mi mamá le gustaba la música de Michael Jackson. Claro. Entonces ya Jackson y mi abuela, esa pelea con mi abuela. La verdad que no Francisco, porque él nació en la fiesta de San Pacho, entonces que se va a llamar Francisco para que le digamos Pacho. Y entonces mi mamá escogió Jackson, bueno, me quedé Jackson. Claro. Y ya mi abuela, listo, mi abuela como cuando no ganaste una, pero ahí te la meto. Entonces me empezó a decir mi abuela Pacho. Ah, okay, o sea, como okay. Ella quería que yo me llamara Francisco, entonces, ajá, ella se quedó y me empezó a decir Pacho. O sea, para ella era como que un Francisco en su mente. Claro, claro. Pero Francisco no me decía porque ya sabía que me llamaba Jackson. O sea, entonces, incluso en Quibdó, yo creo que yo no recuerdo que alguien me llamara Jackson. ¿Me entiendes? Las personas que me conocían, sí, antes de que yo saliera, o sea, me decían Pacho, pero por eso, porque mi abuela pues, nació en San Pacho. Ajá. San Pacho, además las fiestas maravillosas de Quibdó, donde usted sabe que le dan sancocho en cualquier puerta y platino en cualquier otra puerta. En cualquier otra puerta. Uy. Le dan para que se maree y para que suelte el mareo. Jackson Martínez, el recordado, el histórico futbolista colombiano, está con nosotros esta mañana en Mi Bando Sonora, un pedacito más de Cheche Mendoza y Pensando en Ti. Este sábado en Mi Banda Sonora, la cantautora Ilona. Mi papá siempre se asomaba a la ventana a fumarse un cigarrillo y nos dijo, vengan, asómense acá a la ventana. Y nos dijo, ella es su mamá. Y a mí casi se me sale el corazón, yo no sabía qué hacer de la emoción. Arsenio Álvarez cultivó cerca de Montería una yuca de más de 50 kilos. Batman, Roberto Camargo y su hermano Pink Floyd, Flash, Roberto Camargo, son los héroes en Chía. Y la música con Xavier Cintrón, ganador de la beca Juanes de los Grammy Latinos. A vivir que son dos días, sábado desde las 8 de la mañana, dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Justo a la gloria.

Caracol Radio. Más compañía. Regresan las emociones de nuestros equipos. Vuelven las alegrías del fútbol profesional colombiano. Y como siempre, lo vas a escuchar en Caracol Radio. Disfruta este sábado 17 de julio a las 3:20 de la tarde.